Yo. Yo, yo. Aquí con el cubano, el salvadoreño, el chicano. Aquí está el guatemalteco otra vez entrando. Con este ritmo que vengo y te traigo. Aquí mi arma es el micrófono. Tirando esta lírica yo digo para todos mis hermanos y hermanas que están escuchando en las casas, que siempre están cuidando a sus niños. Y tú sabes lo que pasa. Ahora dejo aquí y mi homie va a entrar con algo que dice así. So cheque. Cheque, mira cómo entro. Cada vez que entro te parto el cerebro. Soy yo, Buena Vista Plan, proyecto liberal autonomista. Siempre represento el corazón de Buena Vista. En cada esquina, en cada momento siento un balazo, trastazo, para que veas dónde pararás. Tras las rejas no me digas mañana dónde estarás, pues ya sabes que vengo puesto para el detalle, improvisando como un sable, sable que te corta las orejas, te entra como llena, entro en tu corazón como un penkill. Ya tú sabes cómo vengo arrebatando a Hill. Ya tú sabes que vengo con el flow para que tú no veas que soy el cubano que pasa siempre a la pelea con el micrófono. Una vez más, cheque, para que veas que el micrófono está abierto, pero se lo paso a mi consorte. Dale. Yo. Y la vida te da sorpresas, vuelta que un carrusel. Es Caín y Abel entre hermanos, paisanos y paisanas divididas. Mundo cruel, más que la pista producida. Quien se descuida si camina sin cautela, muelas para abajo terminan una capela. La escuela saca mil a las favelas. Brasil, ciudad de Dios, te consuela el diablo. A los sin sermones de Juan Pablo, vocablo te lleva del proyecto a los establos. Intercambio de malandro, toma y daca. Cloaca, saca tufo, bajo mundo, mata ratas. La buchaca se hace nacas de casaca. Embriaga la atmósfera, triculera la resaca. Nunca escasa las razones porque pasa que la masa de la raza todo pedo en la casa. Yo, yo, yo. Yo, viene el fin de semana y aquí tomando esta cerveza. Aquí por el solo, por el hip hop sentido, así que se improvisa. Lírica que viene a la mente, salida desde el corazón. Así que si tú eres un playajera, yo te vengo y te tiro con esto, cabrón. That's right, yo. Aquí este vive hip hop desde la bahía, improvisando desde el micrófono aquí casi todos los días, hasta la noche, hasta las 5 en la mañana. Este es el horario que todos los latinos gozan, yo. Entonces una vez más voy a decirlo así, que Straight Crooked desde Guatemala me inspiró a mí y a toda mi gente que está escuchando esto. Aquí yo vengo con un lirequeo Simón y esto se improviso así esto. Siesto, pienso, presto, completo. Mira cómo entro siempre por el centro. Cada vez que tengo un momento, entro en el micrófono como un taladro. Mira cómo ladro, como un perro lobo. Cada vez que entro, mira, te sofoco. Cada vez que entro, te apago el foco. Esto es underground subterráneo. Mira cómo tengo un nuevo vocablo. Vocablo, bebo al español, soy maricón. Mira cada vez que coge el micrófono, es para rogarte, para que veas que vengo siempre a las 100, disparando porque soy un demente. Liricar, verbar, de la calle ancestral, del que siempre viene a representar. Si no vienes al final, vete a almorzar, porque yo nunca suelo desayunar. Estate quieto. Yo.